Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas tardes, queridos oyentes de FM Cuyum. Volvemos con este muy buen programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Leo, para todos, muy buen miércoles. Muy buenas tardes, mi nombre es Amanda y bueno, esperamos que sea grato este momento. Bueno, buenas tardes, y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Mi nombre es Enrique y bueno, arrancamos. Bueno, tenemos mucho para decir. Podemos seguir con el conflicto de petroleros, que arrancó ya, lleva prácticamente un mes, y si no es un poco más. Y bueno, conflicto de petróleo, conflicto del petróleo y los dragones. Nadie está solo en estas luchas. Continúa el conflicto de los petroleros en una lucha que por la firmeza de los trabajadores no cesa, y con ella se agudiza la crisis de la burguesía. La cantidad de luchas que se dieron en los últimos meses, sumado a las que están gestando en estos momentos, más los nubarrones oscuros en el sector metalúrgico que prevén fuertes tormentas, la lucha de los petroleros es una cuña de mucho peso que los monopolios no saben resolver. En una coyuntura preelectoral, embarra la cancha al gobierno y a la oposición, a la CGT y a los empresarios. Los dragones no son cualquier cosa, tienen una historia reciente de muchísima lucha y sacrificio, con triunfos contundentes. Son los trabajadores petroleros del Cerro Dragón, Chubut, y que de forma autoconvocada, junto a sus esposas e hijos y otros sectores de la población, le vienen haciendo la pata ancha a los planes de los monopolios. Son un ejemplo claro de ese movimiento obrero revolucionario que se viene gestando a lo largo y a lo ancho del país, ejerciendo la democracia directa y por fuera de la institucionalidad burguesa. Están haciendo sentir su peso, una vez más, por sus justos reclamos. Cuando nosotros planteamos que vamos hacia un movimiento revolucionario, no nos referimos a una consigna revolucionarista o agitativa, vacía de contenido. Estamos convencidos del futuro cercano en base a las experiencias concretas que vienen ejerciendo una amplia vanguardia junto a las masas, tanto en la clase obrera como en los más diversos sectores del pueblo. Miles de compatriotas ya están organizados o se están organizando de las más diversas formas, desde la autoconvocatoria por un reclamo en el barrio o localidad hasta una agrupación de todo tipo, ya sea de carácter político, cultural, reivindicativo. Algunas locales, otras sectoriales, explotan por doquier. Estas organizaciones, perdón, aunque aparentemente no tienen una organización nacional ni tan siquiera una vinculación general entre sí, contienen el denominador común de la ruptura con el sistema. Llevan en su esencia la necesidad de un cambio de fondo, profundo y auténtico, enfrentando la política de los monopolios. Están plenas de contenido. Avancemos en la organización y la unidad de la clase obrera y del pueblo. La unidad es un elemento sustancial que nos ayudará más tarde o más temprano a que emerja la salida revolucionaria que la historia demanda. Nadie está solo en esta lucha, más allá que aún no haya explotado con la fuerza suficiente la alternativa revolucionaria, hecho definitivo que unirá como un solo hombre desde y en la lucha de masas a todo el pueblo argentino en la lucha por el poder. Los dragones lanzaron en Chubut una fuerte ofensiva. Están cortando el ingreso a todas las camionetas de la actividad petrolera hasta tanto no se les abone un primer pago de 5.000 pesos, acordado como premio a los petroleros. El sábado último, a la hora 6:45, un grupo de los dragones, obreros petroleros encuadrados en la UOCA, gracias a la ley de flexibilidad laboral, intentaron ingresar y tomar el yacimiento petrolero en la localidad de Cañadón Perdido Chubut, situado a unos 40 kilómetros al noreste de Diadema. Rompieron un alambrado e intentaron entrar en el yacimiento de YPF. Inmediatamente, fuerzas policiales repelieron con tiros de armas de fuego y comenzó un intercambio de disparos, ya que los obreros respondieron de la misma forma, produciéndose un enfrentamiento a balazos, el cual duró unos 15 minutos. Sin heridos, se retiraron y tomaron el puesto conocido como Administración Kilómetro 3, donde quemaron cubiertas antes de emprender la retirada. No se descarta para hoy la búsqueda de nuevos objetivos. Este hecho refleja la alta conflictividad y el nivel de enfrentamiento que está adquiriendo la lucha de clases. Esto ocurre porque YPF es la única petrolera que se niega a firmar el acuerdo del pago de 25 mil pesos, pues ya lo hicieron Pan American Energy, Sigpetrol y Capsa. Los dragones se extienden y se afianzan en toda la actividad petrolera, siendo expresión de la búsqueda de nuevas formas de organización legítima de los trabajadores frente a los sindicatos gerenciales. Como decíamos en la nota anterior, los dragones son un ejemplo claro de ese movimiento obrero revolucionario que se viene gestando a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué tal? Mirá vos, y los medios de desinformación de esto, nada. No dicen nada. Para el colmo, bueno, lo único que se comenta de que están cortando ruta es en Santa Cruz a los maestros que están de paro también en Santa Cruz, no en Chubut, ¿no? Y de este conflicto no se habla, y acá ha habido un enfrentamiento armado entre la gendarmería, la policía y los trabajadores. Lo único que se alcanzó a leer, que yo pude leer el día de ayer en los diarios locales, y en muy chiquito, prácticamente ahí escondido lo tenían, era que decía que el intendente de Chubut junto con el gobernador habían demandado a YPF. Primero porque el desabastecimiento, o sea, no era por la falta de pago, sino que le iban a hacer un juicio a YPF porque estaban desabasteciendo digamos, la ciudad. Entonces no tenían para transportar a la gente, entonces era lo único que ofrecía el gobierno local en ese momento, hasta el día de ayer. En vez de apoyar a los trabajadores en su lucha, en su reclamo, ellos se preocupan por los que quedan aislados, ¿no? Claro, el tema acá es como, o sea, una sola empresa, Repsol YPF, que es la beneficiaria monopólica por excelencia en el país del gran mercado del petróleo y las naftas, es la única que se niega a pagar lo que ya se ha acordado por paritaria y en el arreglo que llevó a la lucha que tuvieron desde Santa Cruz y Chubut también a todos casi un mes parados de los petroleros, y no quiere cumplir con este convenio. Entonces, fíjense, ¿no? Cuando hay conciliación obligatoria por ley, están obligados los trabajadores, claro, a asistir, a tomar sus funciones y seguir trabajando. Claro, sí. Y a cumplir. Bueno, las empresas firman y no cumplen, ¿cómo es el tema? O sea que la conciliación obligatoria es una herramienta para reprimir a los trabajadores, nada más. Y bueno, y la prueba, pero lo importante de todo esto, ¿no? Es que a pesar de los reclamos presidenciales, de poner paño frío, de que no haya tan, que no sean tan graves y tan gruesos los conflictos, a pesar de los sindicatos que intentan también mediar en eso y frenar las luchas de los trabajadores, se dan este tipo de luchas, ¿no? Donde tosudamente el proletariado, en este caso, fíjate vos cómo se empiezan a ver las distorsiones que existen en el mercado laboral, porque son obreros que trabajan en el petróleo, pero están en el convenio de la UOCRA, que es la construcción, que pagan menos por convenio, pagan mucho menos que petrolero, cuando son petroleros, cuando son obreros del petróleo. Que entonces, deberían cobrar acorde a la ganancia que da la empresa a la cual trabajan. Claro, por eso justamente por ese motivo fue que en la lucha que nosotros también comentamos el mes pasado en varios artículos, se fijó este piso de 5.000 pesos de aumento, no importara del convenio que fueran, ¿eh? Entonces, porque si se iban a los ¿cómo se llama? A los convenios, iba a haber sectores que iban a ganar mucho menos. Entonces dijeron, bueno, 5.000 pesos de básico, de básico, o sea, no de básico, de aumento, de aumento. 5.000 por mes, bueno, porque son 5 cuotas de 25, de 5 para completar 25.000 pesos en el año, digamos. Entonces, por eso reclaman esos 5.000. Bueno, pero también está un poco lo que se refleja, ¿no? Lo que venimos diciendo, cómo los trabajadores empiezan a generar sus propias organizaciones, decisiones por asamblea, presionando a los sindicatos para que se pongan al frente de esa lucha, y si no, dejándolo de lado, formando comisiones alternativas, que son las que están dando la pelea hoy en la mayoría de los conflictos que se dan en todo el país. Y inclusive en este caso, crear sus propios mecanismos de defensa ante la represión de la gendarmería, en este caso. Bueno, estaban preparados, no llegaron a... Exacto, no fueron a que les dieran una paliza. Claro, por lo menos. Como siempre pasa, o sea que porque el próximo paso que hace el capitalismo monopolista de Estado, la represión, la dispersión, o sea que los dragones están bien preparados. Y bueno, estas son los nuevos conflictos, las nuevas luchas que los que los K quieren parar a como de lugar. Y tapar, porque de esto, así, a este nivel, como lo estamos mencionando nosotros, no se ha escuchado en ningún medio. Claro, y más, no se sabe lo que se está transmitiendo, lo que se está informando, como muchos son los piquetes de los maestros en la ruta. Que también ya llevan más de un mes, claro, porque vienen de los reclamos de que comenzaron las clases. Claro, y en la provincia de Santa Cruz, o sea que esto es otra provincia, Chubut no existe, no, claro, pasa nada. Claro. Vale, y sin embargo, nosotros acá traemos esta noticia, que justamente, bueno, por estar relacionado por gente amiga, tenemos acceso a esta información, ¿no? Bueno, vamos a ir a un temita musical y ya venimos con más información del ámbito local, nacional, y le agradecemos al Pirata que está en la consola de sonido. En la consola de sonido. Corruptos. seguimos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88 para dar su opinión y si estamos bien o estamos mal, ¿no? Bueno, y otra cosa que se ve venir, porque está media contenida, media frenada, es el tema de que un gran sector de los trabajadores tan importante en una época, como fueron los metalúrgicos, todavía no resuelven el incremento salarial para este año, ¿no? Y la vienen peloteando, la vienen estirando y bueno. Y así en muchos lugares, no solamente son los únicos, pero bueno, era uno de los... Sí, lo que... De la fuerza, digamos, proletaria del país más importante que hubo en años atrás, que claro. Fue bien apabullada por los gobiernos de turno, ¿no? Y bueno, arrancamos con las paritarias metalúrgicas. Uno de los versos más repetidos por toda la burguesía es: si van bien los negocios, a todos nos va a ir mejor. Hoy volvemos a desmentir esa burla esgrimida con tanta naturalidad por todos los voceros del podrido sistema de producción capitalista. El ejemplo que tomamos es la de los trabajadores metalúrgicos. Una de las discusiones paritarias más largas de los últimos tiempos, con conciliación obligatoria incluida, es la de los metalúrgicos. Tanto los empresarios industriales del sector como la UOM, es decir, los empresarios sindicales, están tratando junto con el gobierno la manera en que van a presentar a los trabajadores el anuncio de un aumento de sueldo que quieren ubicar en un escaso porcentaje. Sin embargo, las aspiraciones de los obreros metalúrgicos a lo largo y a lo ancho del país no se bajan de un 40% al básico, y por eso es que la patronal, los sindicatos y el gobierno demoran la paritaria porque no saben cómo hacer para informar un porcentaje menor. Hoy el metalúrgico es uno de los sectores de trabajadores peor pagos del país. La industria metalúrgica, podemos decir, que está en toda la base de la producción. Todas las maquinarias e instalaciones fabriles están compuestas de hierro y acero. Las cosechadoras, silos, puertos, camiones, puentes, represas, edificios, viviendas, transportes de mercaderías y de personas, vehículos particulares, medicina, instalaciones gasíferas, de electricidad, acueductos, industria extractiva, minería, petróleo, buques de carga, de pasajeros y embarcaciones de placer, electrodomésticos, muebles, imprentas, etc. Es tan grande el abanico de bienes que contiene hierro y acero que resulta imposible mencionar a todos. Es evidente que para la industria metalúrgica la demanda es enorme. Además, si tenemos en cuenta que el país, según los propios datos oficiales, viene creciendo en un promedio de 8% anual. Todas estas industrias demandan más hierro y acero. Ayer, la Presidente anunció la construcción de extensos ramales del ferrocarril Belgrano, cargas, que van a transportar 10 millones de toneladas de granos, para lo cual se invertirán 10 mil millones de pesos. Como es obvio, eso requerirá productos metalúrgicos, con lo cual el negocio para la industria va a crecer en forma gigantesca por sobre lo que ya está creciendo. ¿Cuál es entonces el problema para aumentar el salario de los obreros metalúrgicos si están bien le va a la industria metalúrgica? El verso de la burguesía se desintegra estrepitosamente y da paso al: no te aumento el sueldo porque quiero incrementar mis ganancias millonarias. Por eso no hay otro camino más que la lucha autoconvocada por fuera del sindicato cómplice. El reclamo del 40% de aumento de los salarios no solo es sensato de parte de los obreros, sino que comparado con las supermillonarias ganancias de los empresarios del hierro y del acero resulta diminuto. En definitiva, no es que no puedan otorgarlos, sino que no quieren. Y como todo lo que es razón de vida para los trabajadores y el pueblo, no hay otro camino que arrancárselo con lucha. Esto lo saben perfectamente no solo los empresarios y el gobierno, sino también los sindicatos empresarios como la UOM. Ante tanta mentira e hipocresía hay que oponer la lucha y la movilización para conquistar lo que aspiramos a lograr. La inquietud está, la bronca está. Si logramos que salte el conflicto en alguna empresa y se haga público, empujamos para que salte en todo el país, tomar una medida en nuestra fábrica, buscar inmediatamente la unidad con las fábricas metalúrgicas vecinas, enviando compañeros para que se hagan conocer en la misma, y plantear la unidad con la lucha conjunta, generalizando la movilización. Es la tarea que nos demanda la hora. Bueno, esto es un mensajito para los amigos de IMSA, que tiene el grueso de los metalúrgicos acá en Mendoza, ¿no? IMSA, IME, y otras tantas más que... Claro. Para el amigo Mar, que iba a hacer un pago hace 2 meses y nunca lo hizo. Claro, es el que tiene la oficinita metida allá dentro de IMSA. Y bueno, y otros tantos burócratas más, ¿no?, que lo que hacen es traicionar a la lucha de los obreros. Y bueno, como decíamos y venimos hablando con varios chicos metalúrgicos, ¿no?, compañeros, amigos, y siguen siendo los peores pagos, ¿no? Hoy sí, porque es increíble cómo se ha quedado. Y bueno, esta enumeración de algunos, ¿no?, más del... Claro, algunos componentes que tienen el hierro y acero o que tienen algo manufacturado, procesado por metalúrgico, es increíble, ¿no? Y no solamente, convengamos que no solamente son los peores pagos, sino también los que están más expuestos a condiciones insalubres de trabajo, las cuales afectan a sus condiciones de vida, a su salud, a eso nos referimos, ¿no? Tanto como los soldadores, los torneros, los amoladores, todos, porque están permanentemente corriendo riesgos, porque son todas maquinarias pesadas, no es joda. Claro, hay que manejar eso. Chapones, claro. Están expuestos al riesgo permanentemente. Claro, y también al riesgo de los tóxicos con los cuales trabajan para maniobrar ese tipo de material. Y a eso sumémosle las 12 horas de laburo, porque se laburan horas, son prácticamente inhumanas. Claro, la superexplotación que le llamamos nosotros. Que es el desarraigo también de la casa, o sea, le quitan horas. Es lo que venimos denunciando nosotros acá. Lo que queremos es una vida digna, o sea, laburar las 8 horas, donde van, que sean bien aprovechadas para el jefe, y para los obreros, para que puedan descansar sus 8 horas y disfrutar sus 8 horas, como en algún tiempo logró toda la unidad de la clase trabajadora en el país, ¿no? Las 3 8 horas. Claro, lo importante de esto es que estamos hablando de un gremio que históricamente tuvo su peso, ¿no?, en el movimiento obrero del país, ¿no? Si nosotros nos retrotraemos a la década del 50, 60, 70, incluso los 80, los obreros metalúrgicos eran las organizaciones más importantes y más poderosas que había. Tal es así, bueno, que históricamente, digamos, las viejas direcciones gremiales, los secretarios generales de las viejas CGT de aquellos años eran metalúrgicos, ¿no? El caso de Rucci, el caso de Bandora anteriormente, y bueno, y de a poco, muy ligados con el ferrocarril también, que eran, claro, también estaban en lo metalúrgico, porque era lo que, bueno, era puro fierro, ¿no? Claro, en la década del 70 se hablaba de la patria socialista, o los zurditos, o la patria metalúrgica, los que defendían el proyecto de la Juventud Sindical Peronista, de donde sale el gordo Moyano, y todos estos gordos que hoy están, el grupo de los gordos, que están en las conducciones gremiales, ¿no? Y para muestra sobre un botón, mirá, vos fijate la última actuación de este señor Márquez, el secretario general ahora de los metalúrgicos acá en Mendoza, por lo menos, que los compañeros de IMSA estaban generando un paro, que eso nosotros lo mencionamos acá en la radio, y él no le quedó otra que ponerse a la cabeza, pero no hizo más que tirar abajo la lucha que habían llevado adelante los compañeros. De un día para el otro desorganizó todo y aplacó todas las medidas de fuerza. Había dicho que iban a hacer una movilización, nunca la suspendió, o sea que jugó para el lado de la patronal. Claro, es como decimos nosotros, estos son los empresarios sindicales o sindicalistas empresarios, porque son socios de la patronal y en este caso actúan como policías, que es más o menos lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, porque fíjense que, bueno, toda esta conflictividad que hay, que desmiente lo que en su momento salió a decir nuestra señora presidenta, esto del 50-50 que lo conversamos 50-50 en el programa pasado, ¿no? Que si fuera así no tendría por qué haber tanto conflicto y tantas luchas, o sea, salvo que uno esté pidiendo por pedir, pero la mayoría pide para vivir dignamente. Dignamente no quiere decir vivir con lujo, quiere decir poder vivir los 30 días al mes con un salario, ¿no? Para los impuestos, todo, bueno, ahí también hablamos de cómo el capitalismo se la arregla para saquearnos lo poco que, las migajas que nos da, trata de sacarlo por todos lados. A la vez te las quita, claro, por otro lado. Con el consumo y, bueno, los aumentos esto, porque ahora está aumentando todo. Ahora, fíjense cómo actúa la burguesía y el capitalismo monopolista de Estado. O sea, ante esa situación, que está negando una aseveración de la presidenta, se quiere justificar que los que están provocando esto son los malos de la película, en este caso los sindicatos, o algunos sindicalistas díscolos, ¿no? Caso Moyano, en este caso, que hoy se ve medio enfrentado con... O si no, echarle la culpa a parte de los gremios, a la oposición, claro. que también es parte de claro. todo este circo, ¿no? Entonces, si los petroleros hacen paro es porque el secretario general está enrolado detrás del grupo de los gordos de Barrio Nuevo que está enfrentado a Moyano, entonces es una pelea de empresarios, de gestores, digamos, para usar una palabra, de gestores, de jefe o de pretendido jefe, cuando en realidad los conflictos los está generando la clase trabajadora, el proletariado, desde las bases, como hemos venido diciendo, ¿no? Entonces ellos lo que intentan mostrar eso, bueno, ahora fíjense, apareció nuevo el caso de la Belsunce, ahora quién mató, ¿quién mató a quién? Graciela Belsunce. Ahora se viene, recién ahora se viene a condenar al vagón a este que anduvo a los tiros hace como 4 o 5 años con el cuerpo de Perón, incluso con la desfachatez de decir que el tipo actuó porque en seguridad como hubiese sido un policía, claro, pero no lo es. Pero no, está bien eso, sí. Porque eso te iba a decir, la única verdad que han dicho, porque son policías estos. Claro. Así claro. Son policías sin plata, porque ni han estudiado. Algo de verdad había en todo, claro, esto. Claro, porque son los que botonean a los compañeros en la fábrica, en los talleres, ¿eh? Entonces para eso sí sirve, ¿no? Entonces ahí actuó como policía el Madonna. Y bueno, ya venía con un ejercicio Madonna actuando como policía, siendo aparte guardaespaldas del Moyano chico. Pero bueno, ahora fíjense, eso es lo que nosotros queremos rescatar desde este programa, ¿no? Se ningunea a la clase trabajadora, se sigue ninguneando a la clase trabajadora. Entonces el conflicto no es un conflicto de clase o del trabajador peleando por su dignidad, que es un buen salario, sino que es un problema de dirigente, de burgueses, claro, y que son dirigentes que a su vez están disputando negocio entre ellos, la cuotita sindical, o somos de la UO o somos de la UO, claro. Ahí también entran todos esos negocios. Bueno, eso es más o menos la situación que genera todo esto. Bueno, y por eso nosotros, un poco, este es un llamado a los amigos metodológicos para que recuperen la memoria. Bueno, no, porque la tienen y están llevando algunas medidas al respecto, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido testigos cerca, con la gente amiga de ENSA, cómo se intentó hace ya 2 meses casi, tirar la pelota y buscar la recomposición salarial que necesariamente tienen que pelear para este año. Y bueno, y también vimos la actitud del gremio. Acá nos acompaña Camilo, para el que escuche, sí, una vocecita diferente. Claro, él también opina que hay que organizarse, ¿no es cierto, Camilo? Autoconvocatoria y asamblea. Bueno, vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con más noticias locales, nacionales e internacionales. Trabajar, tú puedes. del que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. No peguen más, son solo ancianos que con sus manos supieron ganar lo que tu estado hoy les niega y encima les pega por reclamar. Justicia social es solo un lema, solo hay sirenas, palos y gas. Represión, represión, represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. Con este último bloque de La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Y vamos a entrar al plano, podemos llamarlo internacional, pero local a la vez también, porque ya es mundial, o sea, ya todas las noticias nos dejan, sean las luchas, sean donde sean, son bien locales y bien sentidas, porque somos lo que estamos sintiendo, es la humanidad. Claro, es lo que está pasando, nos está pasando a todos en todo el mundo. O sea, este capitalismo monopolista de Estado globalizado o internacionalizado, o la globalización, como lo llaman algunos, lo estamos sufriendo todos los pueblos y los trabajadores en cualquier rincón del planeta, ¿no? Todo el que labura sufre, es prácticamente así. Bueno, y entramos en lo que está pasando en estos momentos, en dijeran algún burgués, en nuestra madre patria, ¿no? A ver si tomamos y de todo un poco también. Dice, la democracia burguesa cuestionada en el mundo. España vive su propio 2001 con los mismos condimentos, pobreza y escepticismo. Se equivocó. No, está bien. No, es lo que está pasando. Bueno, pero arranquemos. Que tenemos tantos informes que estamos viendo por dónde arrancamos, que son de último momento, están calentitos, ¿eh? Recién nos llegan a la redacción. Bueno, pero lo que está pasando en España es consecuencia de todo otro. Por eso arranquemos con esto, porque esto es un poco. Vamos. La democracia burguesa cuestionada en el mundo. Cuando se produjeron los primeros alzamientos en Túnez y en Egipto, y los posteriores en Libia, Marruecos, Bahrein, Yemen, Siria, y los medios burgueses se dedicaron en destacar que todos estos países existían gobiernos dictatoriales, que no habían elecciones libres, etc. Dijimos en su momento que con la independencia de la forma de gobierno que se adopte, el sistema capitalista es uno solo y su carácter es esencialmente dictatorial. La insurrección tunecina tiene sus raíces en los mismos problemas que padecemos la mayoría de los pueblos del mundo: hambre, explotación y miseria. Los problemas sin solucionar, y los burgueses van vanagloriándose de sus ganancias. A la hora de la crisis, lo que pagan son los pueblos. Durante todo este tiempo, la crisis del sistema capitalista se ha profundizado y ha continuado la reacción de todos de otros pueblos en el mundo. Hoy le toca el turno a España. Luego de las manifestaciones en 50 ciudades de ese país el domingo pasado, se sucedieron las acampadas que se proponen una vigilia hasta el próximo domingo 22, día que se realizan las elecciones autonómicas. Las consignas de este movimiento son acerca de las situaciones de la situación política, social y económica que sufre el pueblo español. Pero, en su esencia, los manifestantes están cuestionando las bases mismas de la democracia burguesa, en la que una minoría explotadora decide los destinos y las vidas de las mayorías. Ayer mismo se conoció, en medio del ajuste económico brutal que lleva adelante el gobierno español, que el Estado desembolsará 5.000 millones de euros para aportar al rescate de Portugal. La respuesta de la burguesía, en todos los casos, es muy clara. Todo lo que los pueblos piden es posible llevarlo a cabo, pero respetando nuestro orden, nuestra institucionalidad. Es decir, maquillando un poco más la ya arrugada y vieja cara de la democracia. Los pueblos están dando un mensaje que los revolucionarios debemos saber leer correctamente. Esta democracia no nos sirve, no nos da perspectiva de presente ni de futuro. Cada vez está más claro que los gobiernos sean de derecha, de izquierda, de centro, democráticos o dictatoriales, gobiernan para defender los intereses de las minorías explotadoras, pretendiendo que los pueblos sigamos haciendo sacrificio para que ellos sigan siendo los beneficiados. La democracia burguesa cruje por todos lados, comienza a ser cuestionada en su carácter reaccionario y antidemocrático por millones de hombres y mujeres en el mundo, y se le comienza a dar la espalda a sus formas, poniendo en el centro de la lucha política no las elecciones libres y democráticas, sino la movilización multitudinaria en la calle, que expresa el verdadero poder del pueblo. En nuestro país eso se expresa cotidianamente. En el medio del carnaval electoral del gobierno y la oposición, el movimiento de masas va por su conquista sin poner una pizca de expectativa en el proceso electoral de la burguesía, sino que lleva adelante la lucha confiando solo en sus fuerzas y sus organizaciones, transitando un camino en el que se está construyendo la verdadera democracia, en la que se hace lo que la mayoría quiere y necesita, yendo para ello en contra de las minorías explotadoras. En ese proceso se pone todo en tela de juicio, dado que la movilización es la mejor escuela de la lucha política, desde la que se van construyendo las instituciones que verdaderamente sirven a los intereses populares. Allí está verdaderamente lo nuevo que están haciendo y desde donde se está gestando un gran movimiento revolucionario. Allí se está construyendo la verdadera democracia, la misma democracia que la clase obrera y el pueblo ejercerá cuando rebate el poder a la burguesía monopolista. Bueno, y esto de España tiene cada día tiene más importancia, ¿no? Y sí, porque estamos hablando de uno de los países de la Unión Europea, donde él fue el cabeza del capitalismo, ¿no?, en su momento. Claro. Y donde está el pueblo, el que está sufriendo las consecuencias de esas decisiones de unos pocos, como dice el artículo anterior, ¿no? Claro, y no nos olvidemos que detrás de España está Portugal en una situación parecida. Ya venimos de la semana pasada, que no lo comentamos, pero bueno, lo traemos a colación a esto, la gran movilización que se hizo en Grecia, donde salió el pueblo a manifestarse contra las medidas que ha tomado el gobierno, las medidas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que intenta un poco estabilizar la crisis que se vive del capitalismo en la Europa del mercado común europeo. Y lo que está pasando en España tampoco es casual, ¿no? En España también se tomaron medidas restrictivas, o sea, hubo recortes en la los ayuda, medicamentos, en los sueldos, digamos, en los subsidios que le da el gobierno a los desempleados, pero ya es tan grande la fuente, o sea, la ola de desempleados que tiene, un ejército desocupado, podríamos decir, que está atentando ya prácticamente con un estado ya intolerable. Lo comparan en algunos medios ya con el 2001, que pasamos acá, muchos que estábamos acá y lo sufrimos, con las ollas vacías prácticamente, porque no hay dinero, no hay recursos. Y bueno, y la gente pide un cambio. Claro, y bueno, y por eso está bueno este artículo que publica hoy un diario online, que dice: España vive su propio 2001, con los mismos condimentos, pobreza y escepticismo. Esta noche es la noche, acaba de decir desde la atiborrada Puerta del Sol de Madrid uno de los organizadores de la Revolución de los Indignados, inspirado en las revueltas árabes. Los españoles tomaron las cacerolas y muchos, muchísimos, se reunieron para exigir cambios en el sistema político. Las cacerolas comenzaron a sonar en el cuarto día de movilizaciones en España. Lo que en un principio fue la convocatoria de un grupo que le planteó a la sociedad por intermedio de las redes sociales rediscutir la política, se transformó este miércoles en el desafío de miles de manifestantes que hicieron caso omiso a la prohibición de reunión impuesta por el sistema. ¿Es que son antisistema? Tal como los llama la prensa ibérica, pero no por ello contrasistema. Buscan en todo caso que las cosas funcionen, que se rompa el bipartidismo, que se indague a la sociedad los porqué de la vigencia de una monarquía. Somos los ni-ni, aseguraron a viva voz algunos. El domingo fue un puñado de gente convocado por la plataforma Democracia Real Ya. El lunes y el martes ya fueron varios cientos en toda España. El martes mismo se les dijo: no acampen allí, desde la justicia. Y ahí acamparon, desafiante, hasta que finalmente este miércoles se alcanzaron los 500 policías dispuestos en la Puerta del Sol de Madrid para contener la marcha de los manifestantes. Se han inspirado en las revoluciones árabes y si bien no reconocen a un líder, hasta hay un pibe de 22 años entre los organizadores de un encuentro de generaciones que reúne a jóvenes desencantados, adultos echados de sus empleos, extranjeros que quieren dejar de serlo y jubilados a quienes no les alcanza el retiro en una España golpeada. Pero no todo ocurre en Madrid. Los disconformes, los indignados que le dan fuego a esta revolución, se están reuniendo en cada pueblo de aquel país y están recibiendo el respaldo desde toda Europa. Una marcha simbólica los acompañó en Nueva York, otorgándoles visibilidad internacional en el medio de un escándalo como el que tiene como protagonista a Dominique Strauss-Kahn, más vendible. La última revuelta de respaldo tuvo por sede París. Poco aparece importante que el conservador Partido Popular incita con la ilegalidad de la protesta, ni que los socialistas de Rodríguez Zapatero se quieran arrimar como si fuesen tan víctimas de la situación como todos ellos. El ingenio de la protesta la hace multiplicarse y crece. Manos arriba, esto es un atraco. Cantan en la plaza principal de Barcelona, Twitter contra Twitter, Facebook contra Facebook. Las organizaciones estiman en 130.000 las personas que hasta ayer se movilizaron. Resta entender que en este 2001 español las cosas no terminen igual que en la Argentina. Nada indica que la violencia se vaya a colar. Está claro que se reclama y también que no se busca la violencia, pero el objetivo es aún mucho mayor que cambiar a un presidente por otro. Allí radica lo interesante de lo que ya podría comenzar a considerarse un momento histórico. Y sí, ¿no? Sí, porque... momento histórico mundial, ¿no? Y sí, porque esto es algo que está sembrado en todo el mundo, ¿no? y acá queda clarito, ¿no? Cómo los partidos tradicionales, o sea, los que han gobernado últimamente, el Partido Popular quiere declarar ilegal todas estas manifestaciones, que son una manifestación espontánea del pueblo, autoconvocada, como nosotros. Populares y autoconvocadas. Claro. Y por otro lado, los socialistas que se quieren hacer socios de estas movilizaciones, como si ellos no fueran responsables de lo que está pasando. De lo que está pasando. Entonces, como decimos nosotros, porque por más que sea oposición o esté gobernando, sos parte del gobierno. Derecha o izquierda, lo que está acá en juego, lo que está en pugna es cómo el capitalismo hoy es irracional, hoy es la barbarie, y cómo los pueblos intentan liberarse de ese... Y no quieren reprimir porque sabe que ya hay mucha la gente, ya lo superó el número y que se les va a ir de las manos. Bueno, y eso va a pasar como acá, ¿no? Porque acá tampoco, o sea, la gente que se manifestaba con las cacerolas y solamente reaccionó ante la represión. O sea, porque fue así en el 2001, ¿no? La gente no salió a quemar, no salió a romper. La gente salió a manifestarse, a protestar y a decir, acá estamos hartos. Y en cuanto vino la represión, hubo una reacción. Bueno, acá se está hablando de algo por el estilo en España, por suerte. O sea, hasta acá se los está criticando desde la prensa, no se los está reprimiendo. Pero ha llegado internacionalmente también hasta la ciudad, hasta la sede del capitalismo mismo, que es Nueva York, ¿no? Donde también tienen su apoyo, y bueno, como en otros tantos países del mundo, tienen nuestro total apoyo de este programa también. Está indignada, no quiere saber más. Entonces, nada con ¿por qué nadie? Pelea? Claro. Pelea por una vida digna, claro. Por un salario digno. Por su dignidad, claro. No es que le quieran regalar. Ahí había notas gente que quiere laburar, no quiere que le regalen nada, claro. No quieren vivir subsidiado. Exacto. Quiere laburar, quiere generar para su país, porque bueno, porque uno cuando se acostumbra a laburar, le gusta laburar y le gusta que le paguen. Claro, porque es la forma digna de vivir, ¿no? De su propio esfuerzo y de su propio empleo. Bueno. Por eso es tan interesante este... El título de Los Indignados, claro. Como Los Dragones acá al sur del país. Bueno, como también en otros tantos conflictos que hemos leído acá con Reconquista, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires. Que ahora, yo haciendo cuenta el otro día, escuchando a la presidenta con el tema del ferrocarril también, cuando en Buenos Aires se lo están prendiendo fuego. Claro. Y ella viene a hablar de toda la plata que debe invertir, primero que invierta para llevar dignamente a los trabajadores, claro, a su trabajo. Bueno, justamente, pero ¿qué para pasa? ¿Qué es lo que va a arreglar? Para favorecer a las exportaciones, porque para eso es. Claro. Lo que arriba el grano, hoy va a estar a disposición. Y de los granos. No solamente los granos, porque acá en el oeste argentino, de toda de la explotación megaminera para sacar para saquear el país. Claro. Es así. Entonces, es un tren saqueador del país. Claro, y bueno, esa es la perspectiva y la política de los que gobiernan, ¿no? O sea, son negocios. Los gobiernos hacen negocios para los que hacen negocios. O sea, este es el capitalismo monopolista Estado. Mientras las multitudes, las masas, los pueblos, quedan a la deriva de estas decisiones, sálvese quien pueda. Algunos van a tener, otros no. Habrá que contenerlos con algún plancito, con algún subsidio. Pero bueno, que no se vea la mugre, ¿no? O sea, y sin embargo sigue creciendo la miseria, sigue creciendo el desempleo. Acá crecemos a tasa china, dicen. O sea, todos los años, año a año, nuestra economía mejora, crece. Pero sin embargo, como decía, sigue aumentando el desempleo, sigue habiendo un gran alto número de indigentes en este país, sigue existiendo la desocupación, la desnutrición infantil. Entonces no podemos hablar que estamos en el 50-50, ¿no? O sea, por lo menos, y mundialmente, ¿qué está pasando? El capitalismo monopolista de Estado, internacionalizado, o la globalización, no da respuesta a la humanidad. El capitalismo no tiene respuesta para la humanidad. y la prueba está estas crisis que estallan de país en país, de zona en zona, y que no, porque, no las pueden controlar. No se pueden, ¿por qué? Porque están indignados, y nosotros acá también estamos indignados, ¿eh? Nos sumamos a la revolución de los indignados españoles, y nos sumamos también a los dragones del Cerro Dragón en el sur, porque lo que se pide es un salario digno. No queremos que nos regalen nada. Claro. Queremos un salario digno, una vida digna, una casa digna. Por todo eso se pelea, se lucha, y se está demostrando a nivel mundial lo que venimos diciendo de este programa autoconvocadamente. Claro, y fíjate una cosa, que cómo se podemos comparar situaciones. Este movimiento que se da esta semana en España es justamente es a una semana de elecciones, ¿no? Que es donde se eligen en los municipios, bueno. Y nosotros también estamos en un año electoral, pero sin embargo la gente no está dispuesta a esperar a las elecciones, a ver qué pasa, a ver quién gana, a ver quién resuelve. Los problemas hay que solucionarlo hoy, el problema del salario se resuelve hoy y se resuelve con la lucha. Porque el gobierno que viene va a seguir haciendo lo mismo, sea la oposición, sea oficialista, es lo mismo con su sindicato. Esto tiene que cambiar, y por eso se habla de revolución, porque tiene que dar un cambio revolucionario, o sea, una vuelta de página completamente en la historia de la Argentina. Bueno, eso es todo por hoy. Creo que ha sido más que satisfactorio todas las noticias. Hay más para informar, pero bueno, el horario también es tirano, ¿no? Así que será hasta el próximo miércoles que le traeremos más información, y nos puedes escuchar a través del Facebook en La Chispa Mendoza. Ya Mariana. Y de paso vamos a hacer un chivito. Una gente amiga ha abierto una radio que se llama Radio Revolución. Y usted la puede encontrar en esta dirección de web: www.prtarg.org.ar. .com.ar. Y bueno, y ahí está el anuncio de próximamente van a poder escuchar de todos los conflictos a nivel nacional. En una radio de red, digamos, una radio de la red de la FM. Bueno, un saludo entonces para los amigos del Facebook que nos leen, que nos siguen, para las amigas y compañeros que cumplen años en el Facebook, una tal Rebeca, cumpleaños Rebeca. Bueno, y otra chica, Tamara Baje, bueno, que esa es posta. Entonces posta, feliz cumpleaños Tamara también. Y bueno, y como siempre decimos, ¿no? Después de un buen programa viene otro muy buen programa. Loco de la azotea. Bueno, será hasta el próximo miércoles. Un cordial abrazo para todos. Y bueno, síganos escuchando vía Facebook. Y hasta el próximo miércoles. Ahí del otro lado está el Pirata, Amanda, Camilo, Mariel, que mandan saludos para todos. Será hasta la semana que viene. Chau.